Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz jueves 7 de diciembre del 2017. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Lisdeth Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Informó Arreaza, Venezuela rechaza decisión de Estados Unidos donde reconoce a Jerusalén como capital de Israel. Hoy Consejo Nacional Electoral instaló programa de acompañamiento internacional. Un total de 7.420 oficiales de la Policía Nacional Bolivariana se incorporarán a los cuadrantes de paz. Este jueves finaliza el registro del carnet de la patria. Cultura. Compañía Nacional de Teatro abrió proceso de inscripción para audiciones de actores y actrices. En la segunda Bienal del Sur, 81 artistas se expresan contra el imperialismo. El próximo 20 y 21 de diciembre, bailador de flamenco David Morales se presentará en el Teatro Teresa Carreño. Cultura al Día. A través de su cuenta en la red social Twitter, el canciller de la República, Jorge Arreaza, expresó el más contundente rechazo de Venezuela ante la decisión estadounidense de reconocer a la ciudad de Jerusalén como capital de Israel. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Consejo Nacional Electoral inició este jueves el programa de acompañamiento internacional electoral para los comicios municipales de este domingo 10 de diciembre, informó la rectora del CNE, Sandra Oblitas, quien además detalló que los acompañantes internacionales podrán presenciar de cerca cómo se desarrolla la democracia transparente en Venezuela. Damos hoy inicio al programa de acompañamiento electoral internacional para las elecciones de alcaldes y alcaldesas 2017 y la elección de gobernador o gobernadora del estado Zulia. Una vez más nos reúne el inicio del programa de acompañamiento electoral internacional. Al recibirlos a ustedes, expertos electorales, miembros de los órganos electorales de los distintos países que nos acompañan, periodistas, abogados, operadores electorales en los respectivos órganos de los países de donde nos visitan, con las visiones todos del quehacer electoral desde distintas perspectivas en sus países, podrán conocer junto a nosotros la experiencia electoral venezolana, atacada sin fundamento en el ámbito internacional, pero sin duda un modelo electoral seguro, confiable, ampliamente auditado por quienes hacen vida en él, los actores políticos, las ciudadanas y ciudadanas que participan en el proceso electoral venezolano. Son las 12:06. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó un total de 7.420 oficiales de la Policía Nacional Bolivariana se graduarán el próximo 15 de diciembre y serán incorporados a los cuadrantes de paz. Asimismo, precisó que 24.971 jóvenes del Plan Chamba Juvenil se integrarán a los cuerpos de seguridad del Estado. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y hasta este jueves se llevará a cabo a nivel nacional el registro para obtener el carnet de la patria. Luego de la jornada fuera extendida unos días debido a la cantidad de personas interesadas en registrarse. 12:07. Cultura. La Compañía Nacional de Teatro comenzó a partir de este martes 5 y hasta el martes 12 de diciembre el ciclo de inscripciones para las audiciones de actores y actrices con el objetivo de conformar el nuevo elenco estable. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Hasta el próximo mes de febrero de 2018, el arte convertido en instrumento para la revolución se exhibe en la Segunda Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, instalada en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, la cual cuenta con la participación de 81 artistas entre nacionales e internacionales, quienes exponen diferentes propuestas y se expresan contra el imperialismo. Son las 12:08. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Teatro Teresa Carreño será el escenario donde el próximo 20 y 21 de diciembre el bailador de flamenco David Morales se presentará para ofrecer su espectáculo Amor en Libertad, coproducción entre España y Venezuela, basada en las cartas de amor entre Manuela Sáenz y Simón Bolívar. 12:09. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, y a las 12:09 le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Andrés Burgos, coordinador de publicaciones del Centro Nacional de Estudios Históricos. Hoy nos trae información sobre la edición número 112 de la revista Tierra Firme. Bienvenido, Andrés, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Bienvenido. Gracias, gracias. Buenas tardes ya a todos y todas las personas que nos escuchan. Y bueno, agradecidos nuevamente por esta oportunidad que nos brindan de compartir un poco de lo que hacemos a través de este medio. Sí. Bueno, sí, presentando entonces la revista Tierra Firme, revista de Historia y Ciencias Sociales, la revista de historia quizás con más tradición, de corte académico, de más tradición editorial en Venezuela. Esta revista se fundó en el año 1983, de la mano, bueno, de maestros y maestras, militantes de izquierda, pero también, bueno, profesores, hombres comprometidos con la causa de la historia. Y bueno, este año alcanza ya su número 112 y próximamente el número 113, ¿okay? Ya de la mano de un colectivo de docentes, de historiadores e historiadoras, de estudiantes que están por todo el país. Puedo asegurar que a lo largo de toda la geografía nacional hay personas que están vinculadas a Tierra Firme, ¿sí? Y hoy, bueno, nosotros nos sentimos muy complacidos de poder presentar este esfuerzo. La Red de Historia, Memoria y Patrimonio asumió desde el año pasado la coordinación editorial de esta revista, ¿sí? Y tomando el testigo de aquellos que fueron los maestros fundadores de ella, como lo fueron el maestro Carlos Viso, Pedro Calzadilla Álvarez y el maestro Aristides Medina Rubio, que bueno, ya pasaron su tiempo y decidieron pues darle pues el testigo a una próxima generación de personas para que llevaran adelante este esfuerzo editorial, como te dije, quizás uno de los más importantes que existen en Venezuela y en América Latina, ¿sí? Este, bueno, es un número que incorpora trabajos muy interesantes, siempre en la línea de la historia regional y local, en la línea también de lo que llamamos nosotros en el Centro Nacional de Estudios Históricos la historia insurgente, ¿okay? Una historia que está orientada hacia la descolonización de la memoria nacional, hacia la socialización de los temas de la memoria, del patrimonio, ¿sí? No descarta, por supuesto, tocar temas de historia nacional, pero se enfoca en esto de la historia regional y local, la historia de los barrios, la historia de las comunidades. Ese es el sello, pues, identitario de esta revista. Y bueno, para hablar un poco, ¿no?, con los usuarios y usuarias de estos contenidos que traemos en este número 112, tenemos un trabajo como el que nos presenta Carlos Alfonso Franco sobre Guzmanato e intelectualidad, lo que él llama breves apuntes para entender el sistema caudillista venezolano, ¿sí? También un trabajo muy interesante de Carlos Alfredo Marín sobre un historiador que investiga, está en la línea de la historia del miedo. Tiene un trabajo titulado Temblad perversos, Iglesia, poder y medios en la guerra de independencia. Fíjate qué interesante. ¿Sí? Él trabaja el periodo 1810-1814 y toca el tema del miedo, cómo fue utilizado el miedo como instrumento político, pues, para forzar. Muy, muy de actualidad también, si podemos nosotros pensarlo, ¿no? Por su parte, el profesor José Marcial Ramos Guedes nos trae un trabajo sobre el carnaval en el Callao, Estado Bolívar. Qué ¿sí? bueno. También muy interesante, aborda el tema de esta tradición cultural de mucho arraigo en la región de allí del Callao, del Estado Bolívar, y hace un recuento muy significativo. También, bueno, está otro trabajo de Jorge Flores González sobre los camposantos capitalinos del Cementerio General del Sur. Él hace una aproximación a los espacios de la muerte en Caracas. Entonces, él se enfoca allí a estudiar esa evolución, pues, del Cementerio General del Sur desde el siglo XIX. Y por último, un trabajo de Luis Eduardo Rangel González, que este es un luchador social, esto quiero detenerme un poquito, que viene haciendo un trabajo de rescate de un patrimonio de la quebradita. Un muchacho que está llevando adelante con un colectivo de personas el rescate de este espacio para convertirlo en un espacio cultural. Él presenta aquí lo que es el adelanto de su investigación, pero también, como te digo, de su lucha por recuperar ese espacio. Se llama La Casona de Eleazar López Contreras, la historia al servicio del rescate de un patrimonio cultural. Esto de verdad muestra en parte también cómo se utiliza la historia como una herramienta para la transformación del entorno, de cómo contribuir a una revolución dentro de la comunidad. Y bueno, de verdad que es un aporte bien significativo el que hace este joven con esto. Bueno, para esto es Tierra Firme, ¿ves? Para servir de espacio para que la gente muestre lo que viene haciendo, bien sea en el ámbito académico, pero también en sus luchas sociales cotidianas, en sus formas de organización, para cuidar lo que siente que es suyo, ¿verdad? Para además hacer que se visibilice la cultura nacional, para fortalecer los vínculos culturales entre el pueblo venezolano. Y te repito, nos complace mucho entonces que podamos servir de instrumento para eso. El Centro Nacional de Estudios Históricos apoya entonces esta iniciativa, que es de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, y deseamos que, bueno, que sigamos sacando más números en este sentido, porque es una labor que hace un gran aporte a Venezuela, a lo que es la historiografía venezolana, a la cultura venezolana. Así es. Sí. Estamos conversando con el joven Andrés Burgos, coordinador de publicaciones del Centro Nacional de Estudios Históricos. Muchos pensarán que es un señor adulto y mayor, pero es muy joven y está dedicado a esta área tan importante, ¿no?, y tan necesaria, que es la historia, sobre todo la historia venezolana y nuestro americano. Sí. Así vamos. Esta revista, estoy mirando acá, sí, que tiene un formato como de libro, Andrés. Sí. ¿Siempre viene así o es en esta edición número 112 que se presenta de esta manera? Sí, bueno, en este momento hay que decir que tradicionalmente estas revistas salieron en estos formatos, ¿ok? Se editaron en este formato. Pero con el tiempo, con el surgimiento de la internet, ya la mayoría de ellas han migrado al formato digital. De hecho, estamos también en ese proceso de terminar de migrar al proceso digital. ¿Aún no está en la página para descargarla? Aún no, pero ya la vamos a tener disponible para que tengan acceso esta misma semana. Para que tengan acceso, ya están la mayoría de los números de ella en la internet, en los portales, en los index internacionales como Cielo, Latindex, están la mayoría de los números. Y en la página web del Centro Nacional de Estudios Históricos también pueden descargar los números más recientes. En este caso sería hasta el número 111. El compromiso es, bueno, tenerlo muy pronto para que puedan disfrutar del contenido. Como te decía, bueno, la mayoría de las revistas como Tierra Firme se han convertido en revistas exclusivamente digitales. Sabemos acá en nuestro país además lo que está ocurriendo en el ámbito editorial, en el tema de las impresiones. Se ha convertido en una situación bastante compleja. Sin embargo, bueno, hemos logrado superar muchas de esas dificultades y lograr llevar un tiraje mínimo no solo de la revista, sino de las otras publicaciones. Nosotros acabamos de pasar por una experiencia maravillosa, como lo fue la Filben 2017. Estuvimos allá compartiendo y, como te decía, pudimos ofrecer a las personas que visitaron la Feria Internacional del Libro un conjunto de nuestras publicaciones, y fue una experiencia muy enriquecedora en ese sentido. En la medida que sea posible vamos a seguir llevando impreso, porque hay lugares donde sabemos no llega. Sí, el digital. ¿Y en estos momentos dónde podemos obtenerla en este formato físico de la revista? En el formato, de ese formato físico se hizo un tiraje mínimo para el tema de las presentaciones, te repito. Se va a divulgar su contenido a través de la página web del Centro Nacional de Estudios Históricos y a través de los índices en los cuales se encuentra el portal Cielo fundamentalmente. ¿Y cuántas personas trabajan en este equipo de hacer la revista Tierra Firme? Sí, bueno, como te digo, hay una gran cantidad de personas detrás de ello, porque es el colectivo de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio quien se encarga de ella. Pero ya operativamente somos un equipo de 5 personas, entre diseñadores, editores de la revista, el coordinador editorial, que quien les habla, y el director como tal de la revista, que es el profesor Alexander Torres Iriarte, quien funge de jefe, pues, de editorial de la revista. Yo como coordinador de publicaciones del Centro Nacional de Historia, con la tarea asignada de apoyar, llevo el proceso de producción editorial de la revista. Es un arduo trabajo. Sí, señor. Sí, no, hay muchas cosas involucradas allí, muchas publicaciones, muchos proyectos editoriales, porque el Centro Nacional de Estudios Históricos ha tenido, sobre todo en los últimos años, un repunte en las actividades. Siempre lo comentamos cada vez que nos invitan, el tema de que la agenda bicentenaria y de los centenarios la tenemos allí y la estamos trabajando para poder compartir esto con el pueblo. Recientemente estuvimos con el tema del centenario de la Revolución Bolchevique y se hicieron publicaciones, se hicieron actividades. Estuvimos con el bicentenario de Zamora, el bicentenario de la muerte de Piar, y bueno, ya el año que viene tenemos celebraciones también muy importantes. Se acerca el bicentenario de Marx, el natalicio de Marx, el bicentenario de la Fundación del Correo del Orinoco, entre otros. Ya está montado sobre ese proyecto. Sí. Estamos conversando con Andrés Burgos, coordinador de publicaciones del Centro Nacional de Estudios Históricos. Hoy nos ofrece la edición número 112 de la revista Tierra Firme. Andrés, el Centro Nacional de Estudios Históricos, ¿este es un nombre nuevo que tiene el centro? Porque anteriormente lo conocíamos como ¿qué? Centro Nacional de Historia. ¿Por qué esta modificación? Sí, porque desde el año 2016, por iniciativa del presidente de la República, el Centro Nacional de Historia pasó a depender del Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento a la Gestión de Gobierno, ¿sí? Sobre todo porque el Centro Nacional de Historia pasó a tener nuevas funciones, unas misiones importantes en cuanto al tema de la cultura y de la historia en Venezuela, porque con la fundación que hizo de los planes nacionales de formación en historia, tanto a nivel de pregrado como de posgrado, digamos que la proyección de su tarea se hizo mayor, ¿sí? Es decir, de ser un lugar donde editábamos las revistas, hacíamos algunos libros, hacíamos algunas actividades, ahora asumimos la ambiciosa tarea académica. Hubo una expansión del Centro Nacional de Estudios Históricos, aparte de las responsabilidades que tenemos con respecto a los museos nacionales, la Casa Natal del Libertador, los museos bolivarianos. También se le incorporó, creció en responsabilidad del Centro Nacional de Historia, y bueno, eso requirió hacer una especie de refundación. No voy a decir que totalmente fue una refundación, pero sí fue una refundación, un replanteamiento de la misión que tiene. Entonces, con este peso que es el tema de la enseñanza de la historia a distintos niveles. Entonces, por eso, de Centro Nacional de Estudios Históricos. Muy bien. Ahora, bueno, vamos a estar estrenando también sede, que el Centro Nacional de Estudios Históricos, que en este momento funciona en el Archivo General de la Nación, va a instalarse en el complejo Casa del Bicentenario, que es en la esquina, justo frente a la Asamblea Nacional, frente a la esquina de San Francisco y La Bolsa, allí la antigua Corte Suprema, allí va a funcionar todas las oficinas y los espacios de las aulas donde funciona el PNF en historia. De hecho, ya funciona allí el Programa Nacional de Formación en Historia Avanzado, que es maestría y doctorado. ¿Quiénes participan en ese proceso de formación? ¿Cómo nosotros podemos tener más información sobre eso? Porque suena interesante. Se están haciendo estudios de posgrado, ¿no? De posgrado. De posgrado. A los tres niveles. Pregrado. Pregrado. Que lo llevamos en conjunto con la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Muy bien. Ese fue el primero que nació. Y luego se crearon la maestría y el doctorado. La maestría y el doctorado también con acompañamiento de la Unidad de Arte, pero digamos que el Centro Nacional de Historia tiene el mayor peso en la conducción de ellos. ¿Sí? Tú me preguntas por el medio. Bueno, básicamente en nuestra página web tenemos toda la información relacionada con ellos. ¿Okay? Las personas acceden allí, tenemos todos los números de contacto, ¿no? Donde pueden... A través de la página está web toda la está información. Toda la información. Si no, también pueden acercarse al complejo Casa del Bicentenario. Allí se bajan de la estación del Metro Capitolio, cerquita. Sí, porque hay mucha gente que está también de visitas aquí en Caracas y les llama la atención. Oye, está el Centro, ¿verdad?, Nacional de Estudios Históricos. Sí. ¿Cómo llegar hasta allá? Si se les puede ofrecer material en físico. Mm. Porque muchos se quieren llevar ese recuerdo o ese material de información, de investigación. ¿Cómo sí. ha sido la aceptación con los jóvenes, sobre todo en estos tiempos? Tú dices, pero en cuanto al Plan Nacional de Formación. No, los jóvenes que se acercan a materia de investigación, que les mandan las asignaciones en los liceos, en las escuelas, universidades. ¿Cómo ha sido ese proceso? Eso es permanente, sobre todo porque, primero que tenemos como que varios espacios, los cuales la Fundación atiende a las personas que están interesadas. Okay, hay un área de investigación que directamente aquí arriba en la sede del Archivo General de la Nación. ¿Están funcionando todavía acá, sí, en Archivo General de correcto, la Nación? Correcto, correcto. Aquí, digamos, la parte de investigación, nuestros investigadores brindan el apoyo a las personas interesadas en esos aspectos. Pero y también a los estudiantes, muchos tanto estudiantes de pregrado, de liceo, yo mismo he atendido gran cantidad de estudiantes del liceo. Sí, es una constante. Sí, eso es constante. Pero en los museos nacionales, en la Casa Natal del Libertador, en los museos bolivarianos, también ocurre, y bueno, eso es todos los días, pues. Nuestros guías, los muchachos y muchachas que están allí, el personal que además es excelente, que está allí, atiende diariamente. Yo he visto que se sienta con ellos y toman apuntes, le guardan material después. Sí, le dan un ejemplar de la revista Memoria. Es una experiencia diferente porque muchos lo hacemos, ¿no? Sí. Investigar por internet, por los buscadores, pero la experiencia de estar, hojear un libro y de estar frente a un historiador o un guía, sí, te aporta muchísimo más a esa tarea que estás haciendo. Sí, bueno, te puedo hablar de en este momento que en la Casa del Bicentenario tenemos instalada una exposición conmemorativa de los 100 años de la Revolución Bolchevique. Se llama De Lenin a Chávez, 100 años de revoluciones. Y, por ejemplo, es una experiencia museística allí donde también se atiende gran cantidad de personas. Tenemos visitas guiadas frecuentemente desde que se presentó en noviembre. Y entonces... es esa experiencia de compartir pues constantemente con los jóvenes, los interesados. Mucha gente, más de la que se imaginan, está interesada en los temas de historia. Yo vuelvo un poco con el tema de la FILBEN. Yo mismo quedé sorprendido de la cantidad de personas que se interesan, sí, por los temas de historia contemporánea de Venezuela, de historia de la independencia, de historia colonial, de temas indígenas, de la lucha afrodescendiente. Y la historia local también, Andrés, sí, que eso es importantísimo conocerlo. Porque tenemos muchísimas cosas que contarnos y están allí y mucha gente por desconocimiento no lo tiene a la mano, pero entonces acá está el Centro Nacional de Estudios Históricos que ofrece todo esto y recibiendo esos aportes de las, sí, comunidades. Sí, lo hemos hecho así. Fíjate, podemos compartir con quienes nos escuchan a esta hora experiencias como la que nosotros lanzamos hace un par de años en el marco del bicentenario de la muerte del generalísimo Francisco Miranda, se hizo un plan para la promoción, la difusión de materiales, y se hizo un concurso abierto para recibir monografías sobre historia, y la gente presentó sus trabajos de todo el país. Este año logramos presentar 2 libros de los que recibimos allí. Qué bueno. Uno de la historiadora Grecia Salazar Bravo sobre, se llama Los Buscadores de Perlas, Historia y Vida Cotidiana en Nueva Esparta, 1900-1950. Y un investigador, un joven también, de acá del Archivo General de la Nación, que presentó un trabajo sobre el Caracas Magallanes, se llama Cronología de una Pasión, Caracas Magallanes. Eso es patrimonial. Sí, 1895-1994, claro, sí. Un trabajo bien interesante, los libros quedaron muy bellos. ¿Eso muy está bello. Publicado? Eso está en la página web del Centro Nacional de Estudios Históricos. Se pueden descargar. Sí, y bueno, próximamente van a estar circulando ya en físico, porque la idea es imprimir estos libros para que la gente que lo quiera en físico lo pueda adquirir. Por supuesto, sí. No me gustaría, si hay chance... Sí, cómo no, si lo hay. Si para lo hay. Dar una información, porque recientemente inauguramos una librería allá en el espacio de la Casa del Bicentenario, que es la librería del Centro Nacional de Estudios Históricos, que lleva en conjunto con la editorial Trinchera. Una librería donde van a poder encontrar todas las publicaciones del Centro Nacional. ¿Cómo de llegar Historia? A esa librería? Vamos a refrescarle, sí, a nuestros oyentes todos estos puntos interesantes. Sí. Estamos conversando con Andrés Burgos, él es coordinador de publicaciones del Centro Nacional de Estudios Históricos. Andrés. Bien, decía que bueno, tenemos la librería se llama Colombella, ¿no? qué bello, ¿no? Qué significativo. La librería se llama Colombella, es la librería del Centro Nacional de Estudios Históricos, que funciona allí en el edificio del Complejo Cultural Casa del Bicentenario. Eso está entre las esquinas de San Francisco y La Bolsa, allí en Capitolio. Usted se baja de la estación de metro Capitolio, justo frente a la Asamblea Nacional, encontrará allí la puerta, están identificados y pueden entrar y tener acceso, ver distintas cantidades de libros, folletos, revistas que tenemos disponibles. Hay fundamentalmente el Centro Nacional de Historia, pero hay también de otras editoriales, de verdad que bien completa, es un espacio muy bello que estamos fortaleciendo. ¿Y esta librería cuándo se inaugura? Ya fue inaugurada hace un par de semanas, en el marco de la FILBEN la inauguramos. Ah, muy bien. Sí, la inauguramos y bueno, ya está funcionando. Ya está funcionando allí y bueno, los invitamos a todas y a todos a que se acerquen a Colombella, la librería del Centro Nacional de Estudios Históricos. Ah, bueno, ahí también vamos a obtener seguramente la edición número 112, sí, de la revista Tierra Firme. Correcto. Hazle la invitación a nuestro público oyente para que se motiven a investigar y a tener en su casa, en sus archivos, esta maravillosa revista, Andrés. Sí, bueno, invitamos a todos y a todas a ingresar a la página web del Centro Nacional de Estudios Históricos, descargar los números más recientes de la revista Tierra Firme, revista de Historia y Ciencias Sociales, la revista de mayor tradición editorial en Historia y Ciencias Sociales de Venezuela. Allí, bueno, podrán tener acceso a los distintos números históricos de la revista y bueno, enterarse de tantos aspectos, tanto de historia nacional como de la historia regional y local de nuestro país. Muchísimas gracias, sí, por estar con nosotros y compartir esa interesante información a través de tu talento, de tu sabiduría, porque es un muchacho muy joven y está, bueno, compenetrado con este hermosísimo mundo de lo que es la historia y sobre todo nuestra historia venezolana. Muchísimas gracias a Andrés Burgos, coordinador de publicaciones del Centro Nacional de Estudios Históricos. Hoy nos ofreció la edición número 112 de la revista Tierra Firme. Son las 12:31. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad, 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo. En la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas. En la Coordinación de Información, Sinamay González. En la Redacción, Edición y Montaje, James Martínez. En los controles, hoy nos acompañó Brian Noguera. En la locución de guardia, esta servidora, Lisdeth Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Ay, lo, la esencia de mi San Juan bonita es. Ay, lo, la esencia de mi San Juan bonita es. Ay, lo, mi canto es para San Juan bonita es. Ay, lo, la esencia de mi San Juan bonita es. Ay, lo, canto de los parranderos bonita es. Ay, lo, con sus tamboreros cantando sanguero por todos los pueblos, se canta y se canta el tambor del buen, bailan mariposas, bailan porque bailan, sube el pabellón para el que lo carga. Lo, la esencia de mi San Juan bonita es. Camina con más tremendura, porque tu cintura se te vuelve un tremendo. Camina tremenda, camina con más tremendura, porque tu cintura se te vuelve un tremendo. Y si tú te encuentras con un tremendo sabrosón, que te quiera y que te diga que te da su corazón. Y si ese tremendo a ti te quiere como yo, dile tremendita de mi vida que tú le darás todo tu amor. Y si tú te encuentras con un tremendo sabrosón, que te quiera y que te diga que te da su corazón. Y si ese tremendo a ti te quiere como yo, dile tremendita de mi vida que tú le darás todo tu amor. Ay, dile tremendita de mi vida que tú le darás todo tu amor. camina con más tremendura, porque tu cintura se te vuelve un tremendón. Camina tremenda, camina con más tremendura, porque tu cintura se te vuelve un tremendón. Y si tú te encuentras con un tremendo sabrosón, que te quiera y que te diga que te da su corazón. Y si ese tremendo a ti te quiere como yo, dile tremendita de mi vida que tú le darás todo tu amor. Y si tú te encuentras con un tremendo sabrosón, que te quiera y que te diga que te da su corazón. Y si ese tremendo a ti te quiere como yo, dile tremendita de mi vida que tú le darás todo tu amor. Ay, dile tremendita de mi vida que tú le darás todo tu amor. Tremenda. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Ay, Lolo, ella San Juan salió de España. Y viene saliendo el sol a las 5 de la mañana. En esta cañada larga corre el agua y no se posa, porque en sus aguas se vieron las mujeres más hermosas. Ay, Lolo, ella San Juan salió de España. Y viene saliendo el sol a las 5 de la mañana. Ay, Lolo, Lolo, los resplandores del sol. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Ay, Lolo, ella San Juan salió de España. Y viene saliendo el sol a las 5 de la mañana. Ay, Lolo, Lolo, llevan al santo pa'l río. Delante los cantadores y yo sigo mi corrío. Ay, Lolo, ella San Juan salió de España. Y viene saliendo el sol a las 5 de la mañana. Ay, Lolo, Lolo, bien temprano el gallo canta. Y salen rayos del sol cuando el viejo se levanta. Ay, Lolo, ella San Juan salió de España. Y viene saliendo el sol a las 5 de la mañana. Ay, Lolo, celebramos en la fecha. Y que los venezolanos ya recogen su cosecha. Ay, Lolo, ella San Juan salió de España. Y viene saliendo el sol a las 5 de la mañana. Que viene saliendo el sol a las 5 de la mañana. En esta cañada larga a las 5 de la mañana. Ay, Lolo, Lolo, a las 5 de la mañana. Que bien temprano se levanta a las 5 de la mañana. Faeló y Sevilla y el pueblo de Palmarejo. Siempre hay presentes con sinceridad. Una feliz noche y prosperidad. Tengan los presentes con sinceridad. Una feliz noche y prosperidad. Pascua siempre ha tenido, siempre ha tenido alegría. Por eso llega que siempre son de aguinaldos las melodías. En diciembre no hay tristezas, viva la Pascua, que viva, que viva. En diciembre no hay tristezas, viva la Pascua, que viva, que viva. En diciembre no hay tristezas, viva la Pascua, que viva, que viva. En diciembre no hay tristezas, viva la Pascua, que viva, que viva. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. En mi burrito sabanero voy camino de Belén. En mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, ta. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tú. Apúrate mi burrito, vamos a ver a eso. En mi burrito sabanero voy camino de Belén. En mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy cantando, mi burrito va trotando. Por el camino voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. En mi burrito sabanero voy camino de Belén. En mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, sabanero voy camino de Belén. En mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Y 46 minutos. La Fundación de Educación Ambiental, Fundambiente, del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, invita a los escritores que tengan obras sobre educación ambiental o ecosocialismo a presentar sus textos para optar en el cronograma editorial del año 2018 de Amalivaca Ediciones. Envía tu propuesta en formato PDF junto a tu cédula de identidad y tu currículo al correo electrónico amalivacaediciones@gmail.com. Publica con Amalivaca Ediciones. El turismo también es cultural en Tu Alba Ciudad 96.3 FM. Todos los martes, jueves y sábados a las 3 de la tarde, entérate de nuestra alegría, colores, historias y tradiciones en Venezolaneando. Este 10 de diciembre, en Alba Ciudad 96.3 FM, participaremos de la mano con el pueblo venezolano en nuestro operativo especial Elecciones Municipales 2017. Desde muy temprano les estaremos llevando la más completa información junto a nuestro equipo, invitados especiales y tu participación. Elecciones Municipales 2017. Somos identidad, somos Alba Ciudad. En la población de Quíbor, en el municipio Jiménez del estado Lara, existen algunas construcciones que han adquirido significado histórico para los colectivos que allí habitan y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el cementerio aborigen del Boulevard de Quíbor. Este cementerio indígena prehispánico se encuentra situado en el centro de la ciudad. Fue descubierto en el año 1965, cuando se perforaban las calles para introducir unas tuberías. Allí fueron hallados entre 100 y 150 enterramientos de adultos e infantes, quienes fueron alguna vez amortajados en cesterías o fardos funerarios. Además, se halló también una gran variedad de cerámicas y objetos hechos en concha de caracol, ámbar y otras piedras, así como también utensilios que responden a un estilo claramente andino. Según las investigaciones, este sitio fue usado como cementerio desde el siglo II hasta el VII de nuestra era. Con el estudio de estos enterramientos, se presume que podría tratarse de sociedades con un relativo grado de complejidad social, quienes se comunicaban con otras comunidades del piedemonte andino. Hoy en día, en el sitio funciona un museo que expone los valores culturales de este gran hallazgo. Conocimos el cementerio aborigen del Boulevard de Quíbor, patrimonio cultural del estado Lara, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. En Alba la Navidad pinta un lucero de amores, irradiando en los valores luz de solidaridad. Con dicha y prosperidad que nace de los albores y erradica los dolores en toda la humanidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Vámonos a la batalla, que nada nos detendrá, porque nos impulsa el viento y esta canción que no es mansa. Aunque la muerte esté siempre por deber y por derecho, cada 100 años nacemos para transformar el tiempo. Nuestro deseo primario es enaltecer el alma y entre cantos de victoria crece el amor por la patria. Felices vamos cantando, el verso nos da poder con la canción linda. tarea, cambiaremos para bien. Nuestra canción libertaria, canción de amor y de fe, la fuerza transformadora de los males del ayer. Nuestra canción libertaria, canción de amor y de fe, la fuerza transformadora de los males del ayer. Por ciudades y montañas, nuestro eco va navegando. Ya no hay nada desolado, gente buena va marchando, entonando con agrado nuestra canción por la vida, que alimenta corazones y va sembrando semillas. Nuestra canción libertaria, canción de amor y de fe, la fuerza transformadora de los males del ayer. Nuestra canción libertaria, canción de amor y de fe, la fuerza transformadora de los males del ayer. Canción de amor y de fe, la fuerza transformadora de los males del ayer. Nuestra canción libertaria, canción de amor y de fe, la fuerza transformadora de los males del ayer. Están en algún lugar. 12:57. Nos crecemos ante los retos. Hacemos lo cotidiano extraordinario. Comparte junto a la familia de Alba Ciudad con discapacidad y todo. Descubre cómo en la vida todo es posible. Conducido por Julia Salcedo. Todos los martes a las 10 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad, somos Alba Ciudad. Ser joven es ser actual. Incidir el porvenir, consciente del devenir que llevas en el morral. Tu voto municipal para este 10 de diciembre muestra el roble de tu temple a la patria y a la historia. En presente hace glorias, por ahora y para siempre. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM presenta exponentes de nuestra música tradicional venezolana. Augusto Braca nació el 23 de abril del año 1918 en Trinidad de Orichuna, estado Apure. Desde niño se interesó por la música, especialmente por la composición musical. Augusto Braca pasó su infancia en Caracas. Allí trabajó vendiendo carbón y como pregonero. Luego realizó un curso de manejo. Esto le dio la oportunidad de trabajar como conductor de camiones y autobuses. Al mismo tiempo acudía de noche a un colegio y logró culminar los estudios hasta sexto grado. Siempre tuvo el don especial para la composición musical. Con el paso del tiempo, conoció varios artistas que cantaron sus composiciones. Es así como sus canciones se iban haciendo famosas. Entre los artistas que cantaron y cantan sus canciones se encuentran Ángel Custodio Loyola, José Catire Carpio, Juan de los Santos Contreras, Eneas Perdomo, Francisco Montoya y Cristóbal Jiménez, entre otros. La primera composición que tuvo éxito fue Amorcito de mi vida. Amorcito de mi vida, estoy muy triste. Ay, cariño, pues me falta tu querer. Paso noche y día en ti pensando. Ay, cariño, cuando te volveré a ver. Llegó a ser interpretada por Alfredo Sadel. Este tema también fue incluido en una película protagonizada por Jorge Negrete, actor que fue ícono en la época de oro del cine mexicano. Braca compuso más de 300 temas. Entre sus éxitos se encuentran los temas Traigo polvo del camino, Camino real, Mi rancho llanero, Chaparralito llanero, Mi llano es un paraíso, Amorcito de mi vida, Dios te puso en mi camino, Mi ranchito escondido, Alto Apure y El Negro José. Augusto Braca murió el 25 de diciembre del año 2012, dejando un legado imborrable, y hoy sus canciones son referente de los llanos venezolanos. Como no quieres que llore, como no voy a llorar, y el amor que yo tenía yo no lo pude encontrar. Alba Ciudad 96.3 FM presentó exponentes de nuestra música tradicional venezolana. La 1:01. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad, aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Morronay, guasipati tu morronay.

la Virgen me sería el niño Jesús dormido, por cuna tendría un chichorro chiquito y muy bien tejido, y la Virgen me sería el niño Jesús dormido. Él crecería en la montaña, cabalgaría por los llanos, cantándole a las estrellas con su cuatrico en la mano. Él crecería en la montaña, cabalgaría por los llanos, cantándole a las estrellas con su cuatrico en la mano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Qué bella está la placita de alegrías y oraciones, los poetas y cantores te cantan las mañanitas a nuestra Santa Chinita, la reina de mis amores. Qué bella está la placita de alegrías y oraciones, los poetas y cantores te cantan las mañanitas a nuestra Santa Chinita, la reina de mis amores. Contigo siempre estará mi angustia y mi frenesí, para cantarte nací, Virgen de Chiquinquirá. Para ti, bella preciosa, aquí estoy con mis amores, como todos los cantores. La reina de mis amores. 8:38. Todo un sonido que llegó para quedarse. Sus canciones, historias y estilos estarán presentes en Por el Mundo de la Música con Lorenzo Olivares, todos los sábados de 4 a 5 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad, somos Alba Ciudad. Pequeños Héroes, la primera película animada venezolana en incorporar la animación 3D y que cuenta las peripecias de tres niños aventureros, Arturo, Pilar y Tico. Durante la gesta independentista del Libertador Simón Bolívar, inició su recorrido por festivales internacionales. El largometraje tuvo su estreno mundial en el mes de mayo, durante el festival de animación Golden Cooker Sofía de Bulgaria. También participó en Annecy 2017, celebrado en Francia. En el mes de noviembre estará en el Palm Springs International Animation Festival. La película fue producida por la Villa del Cine, Orinoco Films, y contó con la dirección del argentino Juan Pablo Buscarini. Se espera ser estrenada en el país a finales de este año. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. En Alba la Navidad pinta un lucero de amores, irradiando en los valores luz de solidaridad. Con dicha y prosperidad que nace de los albores y erradica los dolores en toda la humanidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Thank you. obrera de la vida, soy obrera de la vida. Soy obrera de la vida, a los niños doy dulzura. A los niños doy dulzura. Pero el panal de los sueños, pero el panal de los sueños. Pero el panal de los sueños se convirtió en amargura. Se convirtió en amargura. Larigo estaba llorando, Larigo estaba llorando. Larigo estaba llorando porque su miel era ajena. Su miel era ajena. A los niños de la patria, a los niños de la patria, a los niños de la patria, de mi patria Venezuela, de mi patria Venezuela. No llores más, bella amiga, no llores más, bella amiga. No llores más, bella amiga, que ahora florecen los días. Que ahora florecen los días. Ay, ay, ay. De justicia entre los pobres, de justicia entre los pobres. De justicia entre los pobres que siembran soberanía. Soberanía. Y tu miel pronto será, y tu miel pronto será, y tu miel pronto será un licor de rica esencia. Un licor de rica esencia. Cuando esté en la mesa humilde, cuando esté en la mesa humilde, cuando esté en la mesa humilde, alimentando conciencias. Alimentando conciencias. Ay, ay, ay. Larigua se fue volando, Larigua se fue volando. Larigua se fue volando a los panales del cielo. Somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Que el río hizo canción como agüita de alas de tu corazón, que camina, médanos y aguarda, piedritas que el río hizo canción. Piel me llevas, te veo crecer como la espiga que el amor escoge y canta, voz de azul mariposita, bebé de la Vía Láctea, color de luna que en tus ojos se agiganta, un ángel nuevo en la aura cuna, sueña el sueño de la luz como agüita de rocío. Clarito es mi amor, que en verde del monte invoca clorofilas de amaranta, huellas de tu corazón, que anduvo la noche a pie del alma, y hoy anda el acierto y la ilusión, como agüita de rocío. Clarito es mi amor, que en verde del monte invoca clorofilas de amaranta, huellas de tu corazón, que anduvo la noche a pie del alma, y hoy anda el acierto y la ilusión. Cantemos muchacho con gran alegría, la Pascua es un año, la Pascua es un año, la vida es un día. Cantemos muchacho, cantemos muchacho con gran alegría, la Pascua es un año, la Pascua es un año, la vida es un día. Canta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz, dime si piensas emprender tu vuelo, o si hacia el fuego de mi patria vas. Casta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz, dime si piensas emprender tu vuelo,

los que el hombre de Estado, que tiene un lindo niño, quiere con Dios adentro y las tripas afuera, los que escaparon de Herodes para caer en Hiroshima, entreabiertos los ojos como los niños de la guerra, porque basta para que salga toda la luz de un niño, una rendija china o una mirada japonesa. Cuando se tienen dos hijos, se tiene todo el miedo del planeta, todo el miedo a los hombres luminosos que quieren asesinar la luz y arriar las velas y ensangrentar las pelotas de goma y zambullir en llanto ferrocarriles de cuerda. Cuando se tienen dos hijos, se tiene la alegría y el ay del mundo en dos cabezas, toda la angustia y toda la esperanza, la luz y el llanto, a ver cuál es el que nos llega, si el modo de llorar del universo, el modo de alumbrar de las estrellas. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Las dos en punto. Ven, cultiva tu pesebre, deja ya ese Santa Claus. Y mirar la plaza con los viejitos, aquellos señores del tiempo antañón. Está bonita, mira el verdor de las plantas, está bien cuidadita, hermano mío. Chico Simón, y pensar que tenemos tanto tiempo en esta tierra y nunca le hemos hecho un tema. Ey, y es la tierra de Bolívar. Claro que sí, hermano. Bueno, hermanazo querido, vamos a hacer el tema Caracas. Pues. Vamos a hacer un tema Caracas, Simón. ¡Venga! Voy a cantarle a Caracas, cuna de libertador. Capital de mi nación, tierra de progreso y gracia. Ciudad de historias muy gratas, esa es Caracas, señor. Voy a cantarle a Caracas, ciudad de libertador. Capital de mi nación, tierra de progreso y gracia. Ciudad de historias muy gratas, esa es Caracas, señor. Gracias, Caracas, por darle a mi vida tantas cosas buenas. Esquinas de tradición, ventanales imponentes, poetas muy elocuentes adornan esta región. Esquinas de tradición, ventanales imponentes, poetas muy elocuentes adornan esta región. Caracas, ciudad de libertador, capital de mi nación, tierra de progreso y gracia. Son mis hijas, ¡ay! Guarayra, que es todo un sueño, adornado de claveles, sus costumbres, sus mujeres develan tiempos de aquellos. Guarayra, que es todo un sueño, adornado de claveles, sus costumbres, sus mujeres develan tiempos de aquellos. Cantarle a Caracas, cuna de libertador, capital de mi nación, tierra de progreso y gracia. Una forma grata de expresarles mi emoción, me nació del corazón hacerle un tema a Caracas. Esta es una forma grata de expresarles mi emoción, me nació del corazón hacerle un tema a Caracas. A Caracas, cuna de libertador, capital de mi nación, tierra de progreso y gracia. Caracas, ciudad de libertador, capital de mi nación, tierra de progreso. sé qué día es hoy. Solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablar de amor. Y yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. A veces estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche. Tal vez no puedas entender que no me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te largues y pienses lo que dije ayer, hay viejos en este juego, más que si quiero te voy a perder. Siempre habrá más ocasión. Solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte vos. Y yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Yo estoy solo otra vez. Somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Busca la mirada que perdiste en la pantalla gris. Abre la ventana que entre el viento y te congele la nariz. Salta de la cama, la mañana espera por ti. Móntate en la espalda la mochila donde hace recoger lo que sabes que te falta, donde hace recoger eso que te estalla el alma. Corre, seca el llanto que amanece, ya no hay soledad, bordeando la esquina de tu calle, puerta al sur. Bosque, lluvia, cielo y mar. Campo, bosque, monte adentro, río arriba. Sube hasta la cima y pregunta si alguien te recuerda. Si nadie responde, nadie vio tu ausencia. Es hora de sembrar. Corre, seca el llanto que amanece. Ya no hay soledad bordeando la esquina de tu calle, puerta al sur. Bosque, lluvia, cielo y mar. Campo, bosque, lluvia, cielo y mar. Bosque, lluvia, cielo y mar. Campo, bosque, lluvia, cielo y mar. Cielo y mar. Llegó, llegó la noche pascuera. Que cante aguinaldo todo aquel que quiera. Va a nacer un niño bendito en la noche buena. Viene la parranda, prepare la cena.